Radio Ubrique. Deportes. Ahora ya sí encaramos la recta final de este espacio de la tarde, la última de esta semana. Es jueves, es 20 de febrero. Por cierto que todavía nos queda una semana más y un programa más, en lo que se refiere al carnaval. La próxima semana vamos a tratar de estar el martes con esa nueva murga, o esa murga de nueva creación, donde, entre otros, pues encontramos a Mario García como uno de sus autores y componentes. El miércoles queremos estar con Las Marías, que vuelven también a presentar repertorio para este carnaval 2025, estarán en La Choriza. Y el jueves, pues evidentemente cerraremos con el Pregonero, a 48 horas, menos de 48 horas, para que Pedro Rubiales nos dé ese pregón de carnaval 2025. Recuerden, en el mediodía del sábado 1 de marzo. Luego, la última semana o la semana siguiente, estaremos con la quema de la patacabra de la mano de Leandro Cabello. Bueno, pues eso en relación al carnaval de Ubrique, a lo que nos queda de la programación del carnaval. Antes nos queda cerrar hoy la tarde, y lo hacemos, como decíamos, con tiempo de deportes, en una jornada en la que vamos a hablar de pádel, porque el club de pádel de Ubrique, concretamente su equipo A, se quedaba a las puertas de conseguir el pasado fin de semana el ascenso de categoría. Cedía en la final de la liga regular ante Padel Arcos, un duelo que se decidió por la mínima y en el que el conjunto arcense logró 3 victorias en los 5 duelos que se disputaron. Incluso los ubriqueños llegaron a estar a un solo paso de haber logrado subir a la categoría MIR si en uno de esos partidos se hubieran adjudicado, por ejemplo, un tiebreak en el segundo set tras haberse hecho con el primero. Ahora vamos a valorar, de la mano del capitán de este equipo y presidente del club de pádel, Jorge Dueñas, todo ello y toda la actualidad del club de pádel de Ubrique. Pero antes nos quedamos con un apunte de automovilismo, y es que este fin de semana arrancaba la competición a nivel autonómico aquí en nuestra comarca de la sierra, con la celebración de la cuarta cronometrada de Benamaoma. Allí tuvimos representación ubriqueña, una prueba que tuvo como vencedores absolutos a Amador Jaén y a Javier Avilés. Como digo, representación ubriqueña de la mano de José Luis López y de Curro Reyes, además de Juan Chacón. Los dos primeros lograban subir al podio en esta prueba. En la jornada del sábado, el más rápido de los nuestros fue José Luis López, que firmaba un quinto puesto del scratch final, siendo tercero de su agrupación, con un tiempo de 2 minutos, 0 segundos y 293 milésimas. Superaba tan solo en 281 milésimas a Curro Reyes, que fue sexto de la general y cuarto de la agrupación. Juan Chacón marcaba un tiempo total acumulado de 2 minutos 6 segundos, 548 milésimas, concluía décimo del scratch y séptimo de la agrupación. La misma agrupación compartían grupo los tres pilotos ubriqueños. Ya en la jornada del domingo, Curro Reyes le ganaba la partida a José Luis López, lograba la cuarta posición de entre los turismos gracias a un tiempo total de 1 minuto 57 segundos 972 milésimas. Le valía para ser segundo de la agrupación. Cuarto de esa agrupación quedaba José Luis López, que tuvo que conformarse el domingo con una séptima posición del scratch, 2-0-0, 169 milésimas para él, y Juan Chacón subía hasta la novena plaza de la general, séptima posición del grupo, con un total acumulado de 2 minutos 4 segundos y 307 milésimas. Bueno, pues eso en relación al automovilismo. Todavía nos queda mañana que hablar de natación y también con la previa de la Jimera 3 Trails. Ahora, hoy, jueves, hablamos de pádel. Un partido, un set, un tiebreak. Pueden ponerle el apelativo que quieran, ¿no? Pero la mínima ha sido lo que ha decantado la balanza, eso sí, ante un justo, ¿no? Y merecedor club de pádel de Arcos, que se ha llevado el ascenso al grupo, a la categoría 1000 dentro de las series nacionales de pádel, y que ha dejado, pues como decíamos, ¿no?, con la miel en los labios al equipo A de las series nacionales de pádel del club de pádel de Ubrique, que este fin de semana disputaba en el puerto de Santa María ese reto, esa eliminatoria, ese enfrentamiento ante el rival arcense, para ver qué equipo estará el año que viene en esa categoría 1000. Una serie nacionales de pádel que no terminan porque en dos semanas, en poco más de 10 días así, comienzan los playoffs. Ahí tendremos en liza los dos equipos de Ubrique para, bueno, pues entre otras cuestiones, saber en qué posición, en qué categoría van a salir el año que viene. De lo que ha sido esta temporada de SNP, de lo que va a ser la temporada federada y de otras cuestiones del club, vamos a hablar con el presidente del propio club, con Jorge Dueña, que nos atiende amablemente al otro lado del teléfono. Jorge, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Rubén. Bueno, pues decía yo que un partido, un set, un tiebreak, ¿con qué te quedas tú? ¿Qué es lo que le ha faltado al equipo para haber ganado y para haber estado en categoría 1000 el año que viene? Bueno, la verdad que es complicado. Hemos hecho una temporada pues brillante. Vamos, campeones en la general de las dos vueltas. Que es verdad que teníamos que dar ese último pasito frente a Arco y nada, yo creo que nos ha costado, por lo menos lo que las sensaciones que todo el mundo salió, incluso hasta de aquellas parejas que ganaron, que nos ha costado pues competir y nos ha faltado hace poquito que sí, los jugadores de Arco probablemente sí tuvieron una sensación un poco amarga, porque la verdad que esperábamos poder pasar directamente a esa categoría 1000, pero bueno, como digo siempre, los partidos pues hay que jugarlos, hay que ganarlos en pista, y se perdieron tres partidos y no pudo ser. Uh-huh. Bueno, cuéntame, porque claro, hablábamos la última vez de la dificultad que teníais los capitanes, ¿no?, para hacer las convocatorias de cara al reto, pues una dificultad que se duplica si cabe, porque entiendo, ¿no?, que todos querían estar, y ahí bueno, pesa o quiere ser el capitán lo más justo posible con todo y con él mismo, ¿no? Claro, bueno, tú sabes bien que la temporada es larga. La temporada, quien ha estado pues para jugar casi todos los partidos, prácticamente pues todo el mundo lleva una carga de partido que es considerable. Quien está disponible toda la semana, pues sus 6 partidos probablemente de los 10 haya jugado. ¿Qué pasa? Que es verdad que en este enfrentamiento yo como capitán quiero llevar a lo que yo considero en ese momento, a lo mejor, pues, pareja más equilibrada y pensando siempre en los puntos que cada uno lleva, que sí es un hándicap a tener en cuenta en esta competición, que va por los puntos personales que tiene cada jugador. Una vez que acaba la eliminatoria, pues, probablemente haya momentos en que haya pensado, pues, me he podido equivocar o no me he podido equivocar, pero a priori uno intenta tomar la mejor decisión para el equipo y bueno, no sé si me equivoqué o no me equivoqué. Disponible tenía a bastantes jugadores, eso es la suerte que más o menos he tenido durante toda la temporada, pero bueno, en realidad pues satisfecho y darle las gracias a todos los jugadores del equipo. Un ambiente, una eliminatoria con un ambiente bonito, ¿no, Jorge? Tengo entendido que se desplazaron ubriqueños allí al puerto de Santa María para bueno, estar con el equipo y arroparlo y animarlo, ¿no? Sí, eso lo tengo que agradecer. Allí lo hice en persona una vez que acabamos y bueno, desde aquí también pues también se los quiero agradecer, porque es verdad que es complicado desplazarse por Dubrique allí, pero bueno, aprovecharon el día, estuvieron algunos por Jerez, después se acercaron otros directamente, y bueno, ese apoyo, pues la verdad que es para la gracia, que eso ayuda a la hora de competir. Uh-huh. Y es verdad que ellos eran bastante más aficionados. Ellos sí tuvieron un desplazamiento más gente, les coge más cerquita también. Uh-huh. Y la verdad que hacían bastante ruido allí. Pero bueno, por nuestra parte, pues, agradecer los que se desplazaron apoyando. Uh-huh. Jorge, os medíais los dos mejores equipos, quizás como decía, ¿no? En el cómputo general, pues en la general de las dos vueltas, vosotros habíais sido superiores. En lo deportivo, lo meramente deportivo, sabíais que la eliminatoria se iba a decidir por pequeños detalles, ¿no? Sí, sí. Iba a estar igualado. Ningún equipo de los dos iba a ganar fácil. Nosotros cuando estuvimos en Arco nos ganaron, y cuando ellos estuvieron en Ubrique, pues nosotros hicimos lo mismo con ellos. Somos equipos que nos conocemos, o sea, que tampoco íbamos a sorprender con parejas ni con jugadores. Ya te digo, de primera mano, pues quizás, yo qué sé, yo quizás nos veía a nosotros como más favoritos que ellos, pero no hemos sabido hacerlo en la pista y ya está. Pero sí es verdad que somos los equipos que más regulares hemos sido durante toda la temporada. Uh-huh. Y decía yo lo de los pequeños detalles porque al final algunos de los partidos se fueron al tercer set, otros que me decían, ¿no?, fuera de micrófono, ¿no?, que incluso se ganó el primero y se perdieron los otros dos restantes perdiendo el segundo en el tiebreak, o sea que esos dos puntitos que han faltado, que al final estamos hablando de nada, ¿eh? Sí, sí, vamos a ver, tres partidos se fueron al tercer set. Uno de ellos, que se ganó el primer set y en el tiebreak del segundo, pues se perdió. Otro que llegó al tercer set, de los que se perdió, se llegó pues muy igualado hasta el final de ese tercer set. Lo que tú dices, son detalles, pero bueno, que lo que haga durante todo el partido va sumando, que no claro. Te puedes fijar en dos puntos o en tres puntos al final, cuando el partido empieza con ese 0-0 y todos los puntos cuentan, no solamente los últimos. Jorge, ¿tiene posibilidad todavía el equipo de acceder a la categoría 1000 en el playoff o ya el playoff no distingue de categoría, o sea, no cambia de 500 sí. a 1000 o de 1000 a 500? Sí, sí, sí. En la temporada hay dos equipos que son los que ascienden. Uno es el que gana esta final de la fase regular, que es la que hemos jugado nosotros. Y otra plaza la consigue quien gane los playoffs. El problema de los playoffs es que pues hay seis enfrentamientos. A nosotros, a nuestro equipo, le corresponde ganar seis enfrentamientos, o seis o cinco, no recuerdo ahora mismo, enfrentamientos con equipos diferentes y equipos que son de toda categoría 500. Incluso nos podríamos enfrentar al otro equipo ubriqueño, ¿no? Uh-huh. Y claro, es mucho más complicado acceder con un playoff que con un solo enfrentamiento directo. Claro. Pero bueno, el año pasado llegamos a esa final de playoff y tampoco lo pudimos conseguir, o sea que llevamos dos años rozando esa subida y bueno, habrá que seguir peleando a ver si en estos playoffs, pero sí que es mucho más complicado, son más enfrentamientos y bueno, hay equipos que son desconocidos, que seguramente hayan empezado este año en 500, y por lo que hemos podido ver en sus diferentes grupos, hay equipos que no han perdido ningún partido, no en ningún enfrentamiento, ni a ningún partido. Uh-huh. O sea, entonces, supongo que serán equipos que ganan ruido a cualquiera. Uh-huh. Pero bueno, hay posibilidades todavía de subir a 1000 y de ir a competir a las interferias a nivel andaluz. Uh-huh. Que es un poco el objetivo, ¿no?, con el que va el equipo. Jorge, ¿le ha faltado esa mala, no sé si llamarlo mala leche, el saber competir, el tirar de ese, el tener ese poquito competitivo que falta en esos momentos? Digo ya por hilarlo un poco también con el playoff del año pasado, en el que también, ¿no?, pues se llega a la final y se queda a las puertas por haberse quedado dos veces el equipo a las puertas, o no tiene nada que ver. Yo vamos, probablemente tenga o poco o algo o mucho que ver, ¿vale? Eso ya depende más a nivel individual como jugador, pero que creemos, me pongo mi caso, que yo perdí el partido y me siento como el más veterano, como el que más, ¿no? Tenemos varios jugadores que llevamos muchos años jugando y que llevamos bastante competición esa espalda, y llega ese día y es imposible dar 100%, no se sabe por qué, las circunstancias, y es verdad que llega ese día, o sea que no es cuestión de saber competir o no saber, yo creo, sino son sensaciones que se tiene, un poquito de nervio, evidentemente. Y sí, que desde el calentamiento ya no te encuentras contigo mismo, ¿no? Sí, sí, más o menos. Ya tú te estás dando cuenta de que bueno, que el partido va a ser extraño. Uh-huh. Pero vamos, decir también que es extraño para las dos parejas, ¿eh? Sí, sí. Pero que, claro, que no es cuestión de veteranía, porque quizás nosotros tengamos un equipo más veterano que yo en ese aspecto y... Y fíjate, cayó de su lado. Uh-huh. Entonces con esto, bueno, hacer balance hacemos después del playoff, pero que la verdad que tampoco se le puede reprochar nada al equipo, ¿no? Después de la temporada que habéis hecho. No, de verdad que va. Yo siempre lo digo, yo agradezco a todos los jugadores del equipo el compromiso, bueno, la dedicación, no paran de entrenar, de dar clase, de estar súper motivado, a no ser que se tenga algo pues que no se pueda faltar, está todo el mundo muy muy implicado, que bueno, que a lo mejor no estamos acostumbrados a este tipo de resultados, es verdad que llevamos 2 años que en esta competición pues nos está yendo bastante bien, pero bueno, hay que aprender también de estas derrotas, que es lo único que nos queda, aprender de lo que nos ha sucedido e intentar de que no vuelva a pasar y intentar pues el ascenso, que es lo que es nuestra intención. Bueno, pues a partir del 7 de marzo, corrígeme si me equivoco, esos playoffs, cuéntame un poquito en cuanto a formato, qué sabemos y qué vamos a saber o cuándo vamos a saber tema de rivales, calendario y demás, Jorge. Mira, el cuadro no está hecho todavía. Pero si es verdad que empieza el fin de semana del 7-8 de marzo, nuestro equipo personalmente ahí tiene un bye, no, ese fin de semana no competimos por el puesto que hemos quedado nosotros en primera división, pero por ejemplo el equipo ve si ahí empezaría, y cada fin de semana creo que hay 2 enfrentamientos, hay que ir pasando, ganar el primer enfrentamiento, después o al día siguiente, o si se juega por la mañana, por la tarde, tiene un segundo enfrentamiento. Y así sucesivamente en los 3 fines de semana consecutivos. Uno sería el del 7, otro el del 14 y otro el del 21. Uh-huh. Que el que llega al 21, sí hay ya 3 enfrentamientos. Sería uno el sábado por la mañana, uno el sábado por la tarde y el domingo. Y la final. Y claro, por eso digo que es complicado, son muchos enfrentamientos, pero bueno, posible es porque ya lo hemos conseguido un año llegar hasta final y bueno, y también a ver el otro equipo también que... Sí, por eso te iba a preguntar ahora. Bueno, el otro equipo, mira, el año pasado en estos play-offs, la primera salida que se jugó, creo que era un equipo de Jerez, se jugó en Chiclana, creo que fue. No me acuerdo el equipo contra el que se jugó, pero se cayó en la primera eliminatoria. Bueno, yo pienso que un objetivo es al menos pasar el primer fin de semana, la primera criba, y a ver cómo va surgiendo la cosa, qué equipo tiene para conseguirlo, pero bueno, también hay que ganarlo en el campo. También va a depender un poco de eso, ¿no? Del rival que le toque sobre todo y del equipo que se pueda conformar de cara a ese fin de semana. Claro. Además que el problema de ese fin de semana es que Urique sigue de fiesta. Hmm. En cuanto a carnavales, entonces también va a depender mucho de bueno, la gente disponible que vaya a tener el equipo, pero... A ver cómo surge. En Chiclana contra Taller Marfil, estaba viendo aquí, estaba repasando el calendario. Fue el año pasado el primer eliminatoria o la eliminatoria que jugó el equipo B. Sí, Cierto, fue el sábado por la tarde, cuando se jugó, un sábado por la tarde. Sí, precisamente el sábado de pasacalle. Jorge, que al margen de ello, con eso se va a dar carpetazo de la SNP, pero paralelamente a ello ya comenzáis con los equipos federados, ¿no? Sí, sí, ya están conformados los equipos federados, están inscritos, están todos los jugadores con su licencia ya sacada. Y este fin de semana pues empieza ya la competición de la liga de la provincia de Cádiz a nivel de federación, y empiezan los dos equipos absolutos. Este año hemos inscrito dos equipos absolutos y el de veteranos, y comienzan los dos equipos absolutos. Uno es el equipo que está en tercera división, visita este viernes a un equipo de Jerez, a Cornet 4, y el equipo que está en primera visita el domingo a Las Marías en el Puerto. Uh-huh. Entonces, tanto uno como otro van a hacer salida complicada ¿no? Y bueno, a aprender de esas eliminatorias y a disfrutar de esos partidos buenos que van a poder jugar. ¿Qué objetivos se plantean para estos dos equipos y para el de veterano, Jorge? Porque tenemos en cuenta que la competición federada es más complicada que la SNP. Sí, sí. Es bastante más, porque la SNP, a la vez tantas divisiones y tantos equipos, es verdad que cada equipo más o menos juega en su nivel y puede disfrutar más. Esta competición, pues mira, el equipo que está en primera, el año pasado se pudo mantener en primera después de las dos vueltas. Terminó tercero, y la verdad que eso fue, a mi parecer, bueno, y a de toda la junta directiva, eso es un triunfo, ¿vale? Aunque hubo sus más y sus menos en cuanto a poder terminarla, porque es verdad que se hace larga en el tiempo, y hay equipos que a lo mejor fallan, que no se presentan por el tema de las distancias o algo, pero fue un triunfo total quedar tercero de la provincia de Cádiz, viendo el nivel que hay de los equipos. Entonces, el objetivo de ese equipo que está en primera, pues intentar mantenerlo en primera, que es un objetivo complicado de conseguir, pero no imposible, como se hizo el año pasado. El equipo B, que se vaya curtiendo esos jugadores a la hora de competir, que sigan compitiendo, que sigan aprendiendo de lo que es desplazarse, de lo que es una convocatoria, de lo que es jugar con gente desconocía, y bueno, y que se vaya disfrutando de la competición. Va a ser un objetivo, pues, si se puede subir a segunda, pues mucho mejor, pero que sean las jornadas, ¿no? Jugando jornada la que vaya poniendo a cada equipo en su sitio. Va a ser un objetivo complicado, pero bueno, a ver cómo se presenta el resto de equipos. Claro, también eso es un poco incógnita. Sí, sí, dime el veterano. Sí, no, te iba a comentar, el equipo veterano, este año comenzamos algo más tarde, creo que es a mediados de marzo, el primer desplazamiento a la línea, que quizás sea el desplazamiento más lejano que hay. Pues el equipo veterano, como todos los años, que bueno, llevamos 2-3 años, siempre hemos logrado empezar en primera, y bueno, el primer año empezamos en segunda, subimos a primera, y de ahí no nos ha movido ningún equipo, no, nunca hemos bajado a segunda, y consiguiendo ese objetivo, más que satisfecho, porque como digo siempre, ahí hay un equipo que es una selección, y después hay un par de equipos que tanto por experiencia en competiciones como por fichas de jugadores que están muy acostumbrados a jugar competiciones federales y teóricamente son superiores a nosotros, y bueno, uh-huh, pelearnos con ellos para conseguir el segundo o tercer puesto, que es donde nos hemos estado moviendo. Uh-huh. Pero bueno, a ver cómo va saliendo la temporada. Uh-huh. Bueno, pues una temporada, como decimos, comienza este fin de semana para los dos equipos absolutos, ya en el mes de marzo para los equipos veteranos. Jorge, quiero preguntarte también, porque creo que el pasado mes de, no sé, ahora no recuerdo, diciembre, enero, habéis tenido la asamblea del club, un poco por destacar los aspectos más importantes de que acordaste en esa asamblea. Bueno, mira, creo que en cuanto a votación, lo que teníamos presentado era el orden del día de tema de cuentas, que se presentaron las cuentas, el tema de que íbamos a seguir con los equipos federados. No hubo nada, solamente se votó el tema de la conveniencia de que el jugador que se federe, pues disponga también de la opción de seguir jugando la SNP sin hacer ninguna aportación más y lo contrario, el que no se federe y el que vaya a disputar la Serie Nacional de Paz después, a partir de septiembre, pues que tenga una aportación un poco más elevada por el hecho de contar con los equipos federados, que creo que allí la Asamblea se comentó que es uno de los aspectos que nos diferencia como club con respecto a otras entidades que haya en Ubrique. Pero vamos, la asamblea fue una asamblea normal dentro de los puntos que tenían programado y ya está. No hubo nada especial. Nada especial. Bueno, un club de pádel que, pues ya tiene, ¿no?, en reparto. De hecho, ayer miércoles creo que era la última, una de las últimas oportunidades, ¿no?, para poder adquirir o recoger, ¿no?, más que adquirir, esa ropa vais a vestir ya desde ya con chándal y con equipación, unas bermudas y una camiseta, ¿no?, también, que el tema de la imagen del club también se va a ver reforzada de esta manera, pese a que, en los últimos meses también se han repartido también material deportivo entre los jugadores de los equipos. Sí, a ver, eso es uno de los objetivos que como junta directiva lo tengo planteado y creo que es importante. El que esté haciendo un esfuerzo todo el año a nivel de competir, de algo, también hay que cuidarlo en ese aspecto y también nos gusta cuidar, como tú dices, la imagen del club. Pero, como bien dice, además, pues este año tenemos como colaborador y patrocinador a la empresa Artilá de Ubrique, que de aquí quiero agradecer pues ese paso que ha dado para apoyarnos. Y a todos los socios de 2024, como bien has dicho, pues en colaboración con esa empresa, el club y una pequeña aportación de cada socio, pues vamos a disponer de un chándal completo y una equipación que será la oficial de los equipos federados este año, que se llevan tu nombre, hombre. Sí, dime. No, eso, que siempre es bueno, pues que no todo es jugar al pádel, que hay que cuidar un poco la imagen y tiene contenta a la gente. Oye, Jorge, como dices, no todo es pádel, también el club, ¿no?, que cuida otros aspectos también, como aparte de la imagen, ¿no?, las convivencias y demás. No sé, que aparte del margen de todo esto y sobre todo, ¿no?, de ese comienzo de la Liga Federada y del playoff de la SNP, no sé si hay algún otro proyecto, algún otro reto que tengáis entre ceja y ceja, ¿no?, y con el que, a modo de cerrar este ratito de pádel. Bueno, sí, mira, me gustaría destacar un par de cosas. La primera, que el torneo de primavera, ahora estamos acabando lo que es la Liga de Invierno, sí, ya quedan pocas jornadas y algunos partidos atrasados. El torneo de primavera este año va a ser un torneo benéfico, se comentó en la Asamblea. Va a ser benéfico todo lo que se pueda recaudar y hacemos algún sorteo, alguna fila cero para quien quiera aportar a una asociación, uriqueña. No recuerdo ahora mismo el nombre, pero que para que lo sepan todos los oyentes y ya se hará saber a los socios de que toda la aportación pues será buena porque va por una causa. Y después también destacar que sepan también que el club de pádel, el otro día tuvimos una reunión con concejal de deporte, que nosotros no paramos de reclamar mejoras en las instalaciones, que no hacemos voz o eco de esas reclamaciones, pero que seguimos luchando y apostando porque las instalaciones que Dino Ubrique pues esté un poco a la altura del número de usuarios que tiene, no solamente del club, sino de cualquier persona de Ubrique, y bueno, estamos ahí pues todos los días intentando pues eso, mejorar y bueno, y que consideren al club de pádel de Ubrique pues un poco como creemos que se merece, que es un club que está creciendo mucho y que está ayudando en muchas áreas, tanto en área de formación como en área de recreativa, como en área social también, que como tú has dicho, intentamos movernos en muchos aspectos, que no solamente es el puro de jugar un partido de pádel. Claro. Que no se queda en ese rato de pádel, este club de pádel de Ubrique, cuyo presidente, como decimos, es Jorge Dueñas, que vamos a agradecer este ratito. Jorge, como siempre, de micro abierto para cualquier cuestión que queráis trasladar, como bien decías, ¿no? De actividades que bien actividades que vayáis a llevar a cabo, o bien reivindicaciones, toda la información que se les quiera dar a socios, e incluso también a no socios, ¿no? A usuarios que también se benefician o también redunda en ello en su práctica, toda esa fuerza que podáis hacer como club a la hora de reivindicar esa mejora de instalaciones. Como siempre, como digo, en micro abierto para cada vez que consideréis como colectivo ubriqueño. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy, Jorge. Un saludo. Venga, gracias a ti, Rubén. En un rato llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, de la mano de Mari Carmen Lamela. Nosotros que ponemos así punto y final a nuestra programación, punto y aparte en la de Radio Ubrique, una programación que hoy jueves ya saben que es la más larga, la tarde más larga de toda la semana, y que pondrá fin, servirá ese espacio de rock, pasión por el ruido, para ponerle el fin a esta jornada de jueves. Nosotros que volvemos en lo que a Tiempo de Deporte se refiere mañana viernes, eso sí, en horario, en el tramo de la mañana, a partir de la una del mediodía, como decíamos antes, con la actualidad del Club de Natación de Ubrique, también con tiempo para la previa del fin de semana, en la que se celebra, por ejemplo, la Jimera Tres Trails, de la mano Jesús Casillas, un ubriqueño al frente. Lo dicho, mañana, nueva edición de Tiempo de Deportes. Tan solo desearos un feliz resto de jornada. Temperature, 'cause to me she's 0 degrees, she cold, overfreeze. I got that girl from overseas, now she's my Miss America, now can I be her soldier, please? I'm fighting for this girl on the battlefield of love. Don't it look like baby Cupid sending arrows from above? Don't you ever leave the side of me, indefinitely, not probably, and honestly, I'm down like the economy. Baby, don't worry.